Trasfondo histórico de los ismos. Enero 2015. Buenos días a todos. Es un honor para mí presentar el día de hoy a Frederic Machado, quien es también conocido como Federico Machado. Frederic, o Federico, es nacido en el viejo departamento de Chinandega. Es licenciado en psicopedagogía, doctor en ministerios, doctor en psicología clínica con una maestría postdoctoral en clínica psicofarmacología. También es ministro ordenado de la tradición reformada presbiteriana para predicar la palabra y administrar los sacramentos. Es además un conservador miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos y miembro del Tea Party de Bakersfield, California. Doctor Machado, he leído con atención lo que usted ha escrito acerca de la importancia de entender, aplicar y vivir los principios y valores del conservatismo, y he asistido a uno de sus talleres de principios y valores que usted enseñó. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que hay tantos ismos, como usted los llama, y por qué se han proliferado tanto en el mundo? A veces me pregunto, ¿tenemos un ismo funcionando en Nicaragua y no nos damos cuenta? ¿Qué nos puede decir al respecto? Querida amiga, agradezco la introducción que me ha hecho. Antes de contestar su pregunta acerca de los ismos y si hay un ismo en Nicaragua, quisiera dar crédito a quien me ha inspirado a hablar acerca de este asunto, el señor Mark Levin. El señor Levin es un abogado constitucionalista conservador que fue jefe de la Casa Blanca durante los 8 años que Ronald Reagan fue presidente. Su libro Ameritopia está a la disposición de quienes quieren hacer una reflexión más profunda acerca de los ismos y utopías que proliferan en el mundo. Querida amiga, siempre ha habido hombres y mujeres que se dan cuenta de cuántos problemas tenemos en el mundo y lo quieren componer. Entran en reflexión, filosofan, como dirían los estudiosos de colegios y universidades, y terminan creando una filosofía o sistema que a ellos les parece que es la solución a esos problemas. Ellos son llamados filósofos, palabra que se define como filo, amigo, y sofos, sabiduría. Amigos de la sabiduría o amigos del saber. En otras palabras, son los hombres y mujeres que saben pensar y discernir, y por supuesto, creen saber mejor cómo resolver los problemas del hombre, del mundo y entender a Dios. Aquí, amiga, quiero hacer notar que no veo ningún problema en que haya alguien o algunos que reflexionen y traten de encontrar mejores soluciones a los problemas que vivimos las sociedades y el mundo. El problema aparece cuando estos filósofos creen que ellos y sus conocimientos están por encima de los demás ciudadanos. El problema se agrava cuando también creen que son ellos los únicos que tienen la capacidad para gobernar y nadie más. Entonces crean una utopía, lo que se define como una sociedad irreal, un proyecto de sociedad que es un sueño irrealizable. Si las sociedades que ellos proponen quedaran solo escritas en sus libros, no habría ningún problema. El problema comienza cuando por la fuerza quieren imponer ese modelo de sociedad y nos arrastran con promesas e ilusiones que nos desestabilizan y nos hacen soñar. Entonces nos unimos a ellos persiguiendo una quimera, un paraíso en la tierra, una irrealidad que los conservadores podemos identificar con facilidad. Ahora que vamos a analizar el trasfondo histórico de los ismos, vamos a tener un cuadro más real de lo que estos ismos están haciendo con las naciones del mundo. Lo mejor que podría pasar es que, como el apóstol Pablo, seamos llamados a ver la luz con una nueva visión. Dice así la Escritura: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. No piense que he olvidado su pregunta. Usted quiere saber si un ismo está funcionando en Nicaragua y no nos damos cuenta. La respuesta es, probablemente sí. Al menos así se perfiló claramente durante los años que precedieron a la revolución y también en el presente. El sandinismo es un ismo en todo el sentido de la palabra. Durante esta presentación no vamos a enfocarnos en analizar el sistema de gobierno de Nicaragua, y no es necesario que lo hagamos. Sin embargo, va a ser suficiente que tengamos una presentación de cuál es el trasfondo de las filosofías políticas, sociales y económicas de gobierno para que podamos juzgar con exactitud quiénes son, qué hacen y cuáles son sus metas inmediatas. Va a ser fácil para nosotros ver cuáles son sus aciertos, si es que tienen alguno, y sus desaciertos, que por cierto son muchos. Doctor Machado, me parece que estoy entendiendo. Estoy entendiendo que los ismos o sistemas de gobierno que tienen su base en alguna filosofía tienen un trasfondo histórico y siguen una corriente de pensamiento de lo que muchos no estamos enterados. He oído de filósofos y de filosofías, pero ¿quiénes son estos filósofos? Entonces usted está sugiriendo que los filósofos han venido trastornando el mundo en vez de ayudarlo. Si ellos quieren resolver los problemas del mundo, ¿por qué todavía no lo han logrado? Así es, querida amiga, y comenzando con Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes fueron filósofos griegos, y todo lo que se ha dicho después de ellos no es nuevo. Incluyendo los filósofos modernos, todos van a beber de la fuente original que son estos primeros filósofos griegos que conoce la historia. Y lo más probable es que haya otros que vivieron antes de ellos, pero no los conocemos. Así que vamos a comenzar con ellos, con Platón. De aquí en adelante voy a introducir una palabra nueva, utopianismo, y me refiero con ella a toda filosofía que persigue el establecimiento de un sistema político, social o económico que no es posible que se dé y que es un sueño irrealizable. ¿Por qué es irrealizable? No hay que ser muy sabio para saberlo, nuestro sentido común nos lo dice. Platón. Hablemos un poco acerca de Platón. Platón vivió antes de la era cristiana y escribió por los años 380 un libro que le llamó La República. En el libro él tiene un diálogo con Sócrates, otro filósofo y a la vez su maestro, y crea en su mundo de pensar filosófico una sociedad perfecta. Si hacemos un análisis acerca del contenido del libro, descubrimos que la República propone una sociedad sometida a un gobierno tiránico y sienta las bases para las ideas modernas promovidas por el socialismo nacional, el marxismo, el comunismo y todos los otros sistemas de gobierno tiránicos que se han hecho populares en los siglos XX y en lo que va del siglo XXI. Veamos cómo la República de Platón organiza la sociedad. En primer lugar, el gobierno provee para todas las necesidades básicas de sus ciudadanos. Cada individuo, por el hecho de haber nacido, tiene el derecho de recibir vivienda, ropa, zapatos y comida. Cada persona hace un trabajo y las personas no se quejan por el trabajo que hacen. Lo hacen con solicitud, porque saben que se benefician a sí mismos y benefician a la comunidad entera. De acuerdo con esta sociedad de Platón, no hay razón para quejarse, porque los individuos tienen llenas sus necesidades básicas. Todo mundo está conforme si sus necesidades básicas están llenas. El gobierno es quien controla la propiedad, el sistema de salud, la vivienda, el trabajo, etc. La ciudad no tiene gobierno porque el gobierno no es necesario. Todo mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Porque en la ciudad de Platón, todos los ciudadanos son iguales y justos. No hay lujos para todos en la ciudad. Los lujos incluyen comer carne, tener muebles o entretenimientos y están reservados para unos pocos. A medida que van siguiendo mi presentación, se van dando cuenta de cómo esta República de Platón va describiendo algunos sistemas de gobierno que conocemos en la actualidad. El gobierno lo hacen los guardianes, que son las mentes maestras que organizan y gobiernan la ciudad. Son personas justas y sabias, y son ellos los que deciden quiénes van a disfrutar de los lujos disponibles, como muebles, perfumes, oro y marfil. Por otro lado, la ciudad tiene un sistema de clases que además es rígido. Los habitantes de la clase de oro son los guardianes, los que gobiernan. Los habitantes de la clase de plata son los auxiliares de los guardianes. Y los habitantes de la clase de bronce, la clase más baja de la sociedad, son los ciudadanos que producen para mantener a las otras clases, que de hecho son consideradas superiores. Los habitantes de la clase de bronce serían el equivalente a los empresarios y comerciantes. En el presente, igual que en el pasado, han sido vistos como ciudadanos de menor categoría o más bajos en posición, perdiendo de vista de que son ellos quienes producen los bienes y alimentos que disfrutamos todos los días. Entonces, como ustedes ven, los ciudadanos de oro y plata, los gobernantes, las mentes maestras y sus auxiliares son los mejores, los más altos en posición, los que pueden y tienen el derecho de disfrutar los bienes y lujos disponibles en la ciudad. ¿No les suena esto un poco familiar? Pero todo el mundo está contento en esa ciudad, que para que funcione, Platón habla de una, entre comillas, noble mentira, que es la base de esa sociedad. La noble mentira es que los ciudadanos aceptan su estatus y condición, y no existe discordia entre ellos. Y además, los ciudadanos practican el patriotismo. En otras palabras, están contentos con lo que tienen y todo lo que hacen por el bien común. Doctor Machado, esta clasificación de la sociedad de Platón muestra aprecio por los que gobiernan y menosprecio por los que producen bienes y alimentos. También tengo la impresión de que el satanizar a los empresarios y comerciantes, los burgueses, como lo llama el comunismo, la clase de bronce moderna, no es un problema moderno, sino tan antiguo como la historia de la humanidad. No debería ser lo contrario, que los que producen los alimentos, los bienes y la riqueza del país, los que producen para mantener el gobierno, quienes deberían ser reconocidos, apreciados y respetados. Tiene usted razón, debería ser así, pero no lo es. Pero veamos qué más cosas nos enseña Platón. Los guardianes tienen la obligación de conservar la pureza de las clases, así que las actividades sexuales son controladas y el nacimiento de los niños es regulado. Los miembros de una clase no pueden tener relaciones maritales con miembros de otra clase. Las relaciones sexuales solo pueden tenerse con personas del sexo opuesto y que pertenecen a la misma clase. Para seleccionar con quién una persona debe parearse o juntarse en una relación marital, existe un sistema de lotería que es controlado por los guardianes. En el caso de que un niño de la clase de bronce nazca de padres de la clase de oro, personalmente no entiendo cómo sería esto, entonces ese niño es removido de la clase de oro y dado a padres de la clase de bronce. La gente vive en comunidades y no existe tal cosa como unidades familiares. En otras palabras, no existe tal cosa como que la familia sea la célula que forma la sociedad. Los niños no viven con sus padres, sino que son criados y educados dentro de la colectividad. La ciudad entonces se convierte en padre y madre de los niños, y todos los otros ciudadanos de la misma edad se convierten en sus hermanos y hermanas. En otras palabras, hay una sola familia, la ciudad. En esta ciudad, nadie es dueño de la propiedad, ni siquiera los guardianes, porque según Platón, el derecho de propiedad crea discordia entre los ciudadanos que argumentan sobre lo que es mío y lo que es tuyo. Por tanto, toda la propiedad pertenece al gobierno. Y la razón también es que el gobierno provee a los ciudadanos de lo que necesitan. Los ciudadanos no necesitan tener bienes o tierras. Si van siguiendo con atención mi presentación, pueden darse cuenta que estos conceptos de Platón no parecen tan antiguos. Parece que los dijeran algunos políticos de nuestro tiempo. La ciudad controla el sistema de salud, y solo las personas saludables que han sufrido de una lastimadura o tienen una enfermedad temporal reciben cuidado médico. Aquí me pregunto, ¿cómo podríamos entender que si uno de nuestros padres, hermanos o amigos enferma, no recibe tratamiento médico? ¿No sería esto causa de estrés y ansiedad? Si la ciudad se organiza de tal manera que no hay nexos de familia y los hijos son de la ciudad y no de sus padres, entonces no hay sentimientos que unan a una persona con la otra. Pero la realidad es diferente. Para continuar nuestra descripción de la ciudad de Platón, quienes están crónicamente enfermos no reciben tratamiento porque ellos no contribuyen a la sociedad. Se les niegan cuidados médicos a los ancianos y a quienes tienen mala salud, y los guardianes tienen la autoridad para mandar la eutanasia cuando ellos lo consideren conveniente. Al final de su vida, Platón reconoce que la idea de una ciudad ideal es una utopía y abandona su intención de crear tal tipo de sociedad. Sin embargo, yo diría que el mal ya había sido hecho. Siempre ha habido y habrá hombres y mujeres que han tratado de establecer la ciudad de Platón usando conceptos nuevos o modernos. Esta ciudad seguirá siendo el modelo de los tiranos modernos, así como lo ha sido de los tiranos en el pasado. Pareciera que aquí, en esta ciudad, está la semilla de las doctrinas como el socialismo y el comunismo. Bueno, y no sé si también todas las otras filosofías que se encuentran en el medio, como el social cristianismo, el socialismo democrático y la democracia cristiana. Tengo la impresión de que Platón sobrepone el concepto de ciudad sobre el concepto de familia. La clase de los gobernantes y el partido de gobierno sobre la clase de los empresarios y comerciantes. Y el concepto de la productividad del individuo por encima de su salud, la familiaridad y la compasión que debemos tener sobre todo con nuestros ancianos y familiares enfermos. En la ciudad de Platón, ¿no somos algo así como robots? Definitivamente, doctor Machado. Si es así, ¿cómo usted la describe? ¿Una ciudad o sociedad perfecta es un proyecto imposible? ¿No cree? Por supuesto que sí, amiga, es un proyecto imposible. Si pensamos que Platón, por vivir hace muchos años, introdujo ideas raras y utópicas, no nos llenemos de muchas esperanzas. También lo hizo Tomás More. Hablemos un poco de este hombre, Tomás More. Nació en Inglaterra en el año 1478 y murió en 1535. Durante sus primeros años de vida, Cristóbal Colón descubrió América. Fue él quien usó por primera vez la palabra utopía. Fue abogado y filósofo social. Escribió un libro que se llamó Utopía Utopia and Radical Egalitarism, en español, Utopía e Igualdad Radical. En su libro, él dialoga con unos amigos que incluyen al cardenal Morton y a una figura que él crea y es ficticia, al que él llama Rafael Hilloday. La conversación que tiene cubre varios tópicos, entre ellos, cómo un monarca debe gobernar y cómo el rey o príncipe debe usar a sus consejeros. En otras palabras, Thomas More escribe un libro de texto para ser usado por gobernantes y reyes de su tiempo. Lo interesante del asunto es que revive las ideas de Platón de que hablé anteriormente. ¿Está de acuerdo con Platón en que los filósofos deben ser reyes o que los reyes deben ser o convertirse en filósofos? La idea es la misma. Son los filósofos los únicos que pueden gobernar con habilidad. Querido Frederick, cuando he reflexionado acerca de los filósofos, me parece que no son individuos que viven en el mundo diferente al nuestro, en el mundo de las posibilidades o de las irrealidades, en el mundo de las ideas. ¿No es absurdo que sean ellos los que deban gobernar y no aquellos hombres y mujeres que viven la vida a diario con los pies bien puestos sobre la tierra? Usted está en lo correcto, querida amiga. Los filósofos viven en el mundo de la reflexión y las ideas, y no en el mundo real en el que viven los mercaderes y comerciantes. Los padres y madres de familia que tienen que esforzarse cada día para resolver los problemas básicos de vivienda, alimento, vestido y medicinas. Sin embargo, ahí tenemos a los filósofos proponiendo lo que ellos creen es lo que más conviene al mundo y la sociedad. Mi pregunta aquí es, ¿debemos ponerle atención? No deberíamos ponerle atención, pero lo hacemos, como si fueran ellos los que saben mejor cómo resolver los problemas de nuestra sociedad y gobernar el país. Hilloday cuenta la historia de un viaje que hace al recién descubierto Nuevo Mundo y llega a una isla que se llama Utopía y decide vivir ahí por 5 años. El rey que la gobierna es Utopus. Este rey tuvo la capacidad de organizar a la población de una manera perfecta. Hilloday creía que una sociedad en la que el gobierno satisface todas las necesidades de los ciudadanos es una sociedad que goza de una existencia casi perfecta. En otras palabras, si el gobierno satisface las necesidades básicas de los ciudadanos, esa sociedad está contenta y vive contenta. En la isla Utopía hay 54 ciudades, todas iguales. En cada ciudad no viven más de 6.000 habitantes. Y cada familia no tiene ni más de 16 ni menos de 10 miembros. Hay 40 fincas localizadas en los alrededores de la ciudad. A las mujeres no se les permite casarse antes de los 18 años de edad. Y los hombres deben tener 22 años para contraer matrimonio y formar una nueva familia. Cada familia aprende un oficio o tiene una vocación, y se espera que los hijos de cada familia aprendan el mismo oficio de la familia y continúen la misma tradición de trabajo. Si uno de los miembros de la familia cambia de oficio, debe cambiar también de familia. En otras palabras, debe irse a vivir con la familia que practica ese oficio o vocación. El que gobierna la ciudad es un tranibor. Cada ciudad tiene 10 representantes que se llaman filarcas. Recuerden, filos, amigos, arcos, poder, filósofos, en otras palabras. Y estos filarcas eligen al príncipe de la ciudad. El príncipe permanece en el poder hasta que muere y no puede heredar el principado a ninguno de sus hijos. ¿No vemos esto en algunas sociedades de hoy? ¿No sucede esto dentro de algunas organizaciones religiosas? Cuando el príncipe muere, los filarcas eligen a uno nuevo. Los tranibores, que son los gobernantes de cada ciudad, son los consejeros del príncipe. Los consejos de la ciudad, que son una especie de gobierno de la ciudad, están formados por tres hombres sabios que se reúnen una vez al año en la ciudad capital. Cada asunto que discuten lo hacen por 3 días y no se hacen las votaciones para resolver del asunto el mismo día que el asunto fue discutido. Hay que esperar 1 o más días para hacer la votación. En otras palabras, las votaciones no se hacen a la carrera. A los ciudadanos se les exige pasaporte para moverse de una ciudad a otra y ninguno es dueño de ninguna propiedad. De igual manera, cualquier cosa que cada ciudadano produce debe entregarlo a la ciudad para que la ciudad lo distribuya entre sus ciudadanos. Como ustedes ven, este es también un concepto familiar en nuestro tiempo. En la ciudad nadie es rico y nadie es pobre. Y en utopía el dinero es considerado la raíz de todos los males. Cuando los ciudadanos hacen algún trabajo, no son pagados con papel moneda, sino que reciben bienes o servicios como pago. Y los metales preciosos como el oro y la plata no tienen ningún valor. Ahora veamos cómo era la vida y rutina de cada familia. Los ciudadanos siguen reglas estrictas de trabajo. Solo trabajan 3 horas en la mañana y 3 horas por la tarde. Cada persona debe, o más bien, está mandada a acostarse a las 8 de la noche y debe dormir 8 horas, ni más ni menos. Y solo pueden tener pasatiempos que de alguna manera sirvan de beneficio para la ciudad. Para la hora de comer, todos los ciudadanos tienen que comer juntos y cada uno tiene una silla asignada en donde debe sentarse. Todos visten la misma clase de ropa y nadie usa adornos de ninguna especie. A los enfermos se les anima a cometer suicidio para aliviar su dolor. Tomás More cree que el orgullo de los individuos obstaculiza la organización de la ciudad y encuentra la solución creando una sociedad en donde todos son iguales y sus necesidades son llenadas igualmente para todos. Esto elimina el libre albedrío y el orgullo de los individuos. Por otro lado, el gobierno no puede confiar en que los individuos puedan cuidar de sí mismos, porque no tienen más habilidad que la de seguir órdenes. Como usted ve, querida amiga, es la misma convicción de los políticos de izquierda modernos que no confían en que los individuos saben mejor lo que necesitan y creen que no pueden tomar las decisiones que mejor les conviene. Pues. Doctor Machado, lo que usted expone de Tomás More me ha hecho recordar lo que Carlos Marx establece en su Manifiesto Comunista. Pareciera que el libro Utopía es la base para su pensamiento totalitario y su sueño de crear una sociedad igualitaria, en donde todos los ciudadanos son iguales, tienen igual oportunidad, viven igual y quizás hasta sienten igual y actúan igual. ¿No es así? Lo que no veo aquí es el concepto de lucha de clases que es esencial a la presencia del Manifiesto Comunista. Así es, amiga. Las bases para el concepto de la lucha de clases aparecen después. Así que no es solo Tomás More quien le da los conceptos a Marx para preparar su Manifiesto Comunista. Hay otro filósofo, que también es Tomás, quien completa el material que usa Marx para dar al mundo el sistema más totalitario que el mundo moderno ha conocido. Y aquí vamos a hablar entonces de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un ciudadano inglés que vivió entre los años 1588 y 1679. Fue un filósofo político en su tiempo y escribió un libro que se llama Leviatán. Según Thomas Hobbes, el hombre vive en un miedo constante y temor de que los demás puedan agredirlo y maltratarlo, robarle o matarlo. Por consiguiente, no puede confiar en sí mismo para gobernarse y protegerse, y necesita de que sea alguien más que lo haga. Entonces, para tener protección, cede su libertad al gobierno y deposita su confianza en un poder superior a él, un grupo de personas que Hobbes llama el Leviatán. Es el miedo de no poder protegerse y de cuidarse a sí mismos lo que hace a los ciudadanos depositar su libertad y derechos individuales en manos de alguien o algunos individuos a cambio de recibir protección y cuidado. Ese es el Leviatán, una persona o grupo de personas que reciben el poder para gobernar y proveer a los ciudadanos de lo que necesitan para sobrevivir. Entre esos derechos que el ciudadano cede al Leviatán están el derecho a la libertad, a controlar el poder judicial, a la propiedad personal, a la distribución de bienes y riquezas, y el derecho a hacer libre comercio con otros países, entre otros. El problema aquí se presenta cuando los ciudadanos han cedido sus derechos y el Leviatán, que es el soberano, no cumple con su parte de protegerlos y llenar sus necesidades básicas de alimento, ropa, vivienda y salud. Si el soberano no cumple, ¿pueden los ciudadanos recuperar sus derechos? Por supuesto que no. Una vez que han perdido sus derechos, estos no pueden ser recuperados. El soberano tiene la capacidad y el poder de atemorizar a los ciudadanos y desanimar sus deseos de recuperar sus derechos. Ustedes pueden notar entonces que el miedo que antes los ciudadanos tenían de otros ciudadanos, ahora lo tienen del Estado que los atemoriza y asalta si no actúan conforme a sus deseos. Así que el soberano tiene una serie de reglas que voy a enumerar a continuación. No quiero extenderme en ellas, porque ya usted tendrá una idea de las consecuencias de cada regla impuesta. Comencemos. Los ciudadanos no pueden cambiar el gobierno, ni pueden recuperar sus derechos una vez que se los han entregado al soberano. No es necesario una mayoría para dar los derechos ciudadanos al soberano. Una minoría es suficiente. Como ustedes ven, aquí no hay tal cosa como democracia. El soberano decide qué penas se van a aplicar a los ciudadanos que fallan a los trabajos que el gobierno les impone y que no actúan de acuerdo al criterio del soberano. El soberano decide quién va a ir a la guerra y en contra de quién van a pelear. También decide qué tipo de armas se van a usar y qué impuestos se van a crear para pagar la guerra. Es el soberano quien nombra a los ministros, los magistrados, los consejeros y oficiales que trabajan en el gobierno, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. El soberano es quien controla las riquezas y cómo la riqueza es distribuida. El soberano es quien decide qué es lo justo, quién es justo y qué o quién es injusto. En cuanto al uso de la propiedad, el soberano asigna una parcela a cada persona o familia, y es el soberano quien decide de qué tamaño debe ser la parcela, y de igual manera establece las leyes para transferir la propiedad de un miembro de la sociedad a otro. Los asuntos internacionales los controla y dirige el soberano. La educación es restringida y se enseña lo que el soberano decide. Como ven ustedes, el Leviatán es el gobierno de unos pocos que ejercen completo control sobre las personas y los bienes. Ya usted imaginará cuánta corrupción se da o daría con este tipo de gobierno y cuánto sufrimiento este tipo de gobierno genera en la población. Sin embargo, Thomas Hobbes cree que este tipo de gobierno es necesario porque no se puede tener confianza en el hombre y su comportamiento. Él cree además que si no se ejerce un gobierno del tipo que él propone, solo habría dos posibilidades: que la sociedad caiga en anarquía, y si no cae en anarquía, que caiga en despotismo. Entonces, él asume que los seres humanos escogerían un gobierno despótico que tiene completo control sobre sus ciudadanos y no la anarquía. Para Hobbes, entonces, el despotismo es preferible a la anarquía. Bueno, esta es una alternativa limitada. Claro, si lo que Thomas Hobbes dice fuera cierto, que vivimos en un mundo de lucha, acecho, asalto de una persona hacia otra, y que el miedo se controla controlando a cada ciudadano, sería mejor un despotismo sobre una anarquía. Pero la realidad que vemos en nuestra sociedad es otra. Yo veo que quienes asaltan y roban no son la mayoría, sino una pequeña minoría que podría ser controlada y desintegrada. En otras palabras, restringida. ¿No cree esto, Frederick? ¿Por qué tendríamos que vivir todos, el 100% de los ciudadanos, en un despotismo o una tiranía, cuando son solo unos pocos quienes no se controlan? Querida amiga, me sorprende usted con su razonamiento. Es verdad. La pregunta es, ¿por qué vivir bajo tiranías, oligarquías, monarquías que oprimen y restringen el derecho natural de cada ciudadano? Ya usted recuerda que hemos dicho en algún lado, que tenemos tres derechos que nadie nos puede quitar, que nos vienen de Dios y son inalienables: el derecho a la vida, a la libertad y a perseguir nuestra felicidad. Es más, son derechos a los que no podemos renunciar por ser derechos naturales. No podemos decidir dárselos a ningún soberano o presidente de ningún país, por muy perfecto que éste sea. ¿No le parece? Y hablemos de Carlos Marx. Ahora vamos a hablar de otro hombre que es muy conocido en todo el mundo. En Nicaragua hay un barrio que lleva su nombre y un monumento que honra su memoria. Carlos Marx es un filósofo político, social y económico que vivió entre los años 1818 y 1883. A veces pienso que no sabemos quién fue, qué propuso y cómo continúa influenciando a nuestra sociedad. Hay mucho que saber de él y su vida, y sugiero que ustedes lean un poco acerca de su historia. Es más, les animo a que lean sus libros, El Capital primero y El Manifiesto Comunista en segundo lugar. Sus escritos están disponibles gratis en el Internet. En esta presentación me voy a enfocar en lo que él propone en su Manifiesto Comunista solamente. Carlos Marx basa sus exposiciones sobre la idea de que la sociedad ha vivido, vive y seguirá viviendo en una constante lucha de clases, lo que él trata de remediar y parar a través de un tipo de ingeniería social que él propone en su Manifiesto Comunista. Para Marx, la sociedad está formada por dos grupos, los libres y los esclavos, los patricios y plebeyos, los señores y los siervos, los capataces y los jornaleros, en una palabra, los opresores y los oprimidos. Esas dos grandes clases se enfrentan a sí mismas todos los días, y él los nombra simplemente los burgueses y los proletarios. Dentro del grupo de proletarios, Marx clasifica también a los médicos, los abogados, los sacerdotes, los poetas, los hombres de ciencia, y la razón es que ellos son asalariados y usualmente trabajan para alguien. Marx se queja de que los burgueses han convertido a la familia en un grupo que se mantiene por los lazos económicos que unen a sus miembros, y no porque haya verdadero sentimiento de amor filial entre ellos. De la misma manera, llega a la conclusión de que la burguesía es esencialmente un grupo que está interesado solamente en acumular capital, y para ello utiliza la estrategia de mantener a los trabajadores y sus salarios en competencia unos con otros. En otras palabras, la burguesía promueve una lucha interna entre los miembros de la clase proletaria. Por tanto, la meta de los comunistas es la misma meta de los proletarios. La meta es organizar a los proletarios en una clase única que llegue a tener la capacidad de acabar con la supremacía de los burgueses y conquistar el poder. y aquí los medios no importan. La guerra o la revolución son una buena opción. La meta es terminar con el antagonismo de clases, lo que se logra cuando los proletarios someten a los burgueses. Tremenda meta, ¿no le parece? Hay que acabar con los burgueses. En realidad, lo que distingue al comunismo no es la abolición de la propiedad, sino que es quitarle la propiedad a la burguesía, que son los ricos y empresarios modernos. La propiedad siempre va a existir, pero ahora en manos del proletariado. En la práctica, en las manos del proletariado que está representado en el gobierno. En el gobierno central. En otras palabras, los comunistas en el gobierno. Si quisiéramos resumir en una pequeña frase cuál es la meta del comunismo, podríamos decirlo de esta manera: es la abolición de la propiedad privada. Otra de las metas del comunismo es la abolición de la familia y del concepto familia como tradicionalmente lo hemos conocido. La razón que tiene el comunismo para perseguir esta meta es la idea de que la familia tiene bases en el capitalismo. Los matrimonios no se hacen por amor precisamente, sino para unir capitales e influencias que aumentan el capital de las familias. Marx piensa que entre los proletarios no existen verdaderos lazos de familia. Es más, el proletario no los necesita. De igual manera, el comunismo tiene como meta abolir los conceptos de país y nacionalidad. Piensan los comunistas que los trabajadores no tienen país. Los conceptos de país y nacionalidad han sido creados y usados por la burguesía. El razonamiento para llegar a esta conclusión es que los proletarios no son dueños de nada. Por tanto, lo que conviene es abolir tales conceptos y abrir las fronteras, porque al final los proletarios del mundo son solo una clase y deben estar unidos. Los miembros de la clase proletaria deben levantarse, rebelarse, constituirse en una fuerza política, tomar el poder y convertirse en la clase gobernante. Este es el primer paso sugerido por el manifiesto comunista. De esta manera se da fin a la explotación que hace un individuo sobre otro individuo. De la misma manera, hay que proceder para terminar la explotación de una nación sobre otra. ¿No les parece familiar estos conceptos? Bueno, para serle honesta, estos conceptos yo los he escuchado desde mi niñez aquí en Nicaragua. He visitado otros países de Latinoamérica y he escuchado conceptos similares de personas que viven y sueñan con el socialismo y el comunismo. Sin embargo, no imagino cómo sería si se eliminara totalmente la clase que produce y la población se redujera a una sola clase. Tengo la impresión de que esto se opone totalmente a los conceptos que hemos aprendido en los talleres de principios y valores del conservatismo. ¿No es así? Así es, amiga. Toda esta presentación que hace el marxismo es una utopía más. El mismo sentido común nos dice que está basada en una hipótesis que no hay que ser muy sabio para saber que es falsa. Quizás en tiempo de Carlos Marx esa hipótesis de una constante lucha de clases tenía sentido. La verdad, honestamente hablando, la sociedad no es como él la pinta, es algo diferente. Los seres humanos, con pocas excepciones, no somos buitres que estamos al acecho de nuestra presa, buscando a quien robarle o de quien tomar ventaja. Los seres humanos somos capaces de amar, de servir, de vivir en paz y de vivir en sociedad. Dicho en una pequeña frase, no vivimos en la selva. Si alguna vez en la historia fuimos salvajes, ya no lo somos. Muchos de los miembros de nuestra sociedad van a iglesias o pertenecen a grupos de crecimiento espiritual y aprenden a amar y respetar a sus semejantes. En lo personal, creo que Marx habló precipitadamente al afirmar que vivimos en división de clases y que las clases están en guerra una contra la otra. Es una idea que no puedo aceptar, porque el sentido común me dice que no es cierta. No somos perfectos, como hemos estudiado en los principios y valores del conservatismo, pero tampoco estamos siempre totalmente inclinados a hacer lo malo. La mayoría de nosotros amamos la paz y la justicia, y queremos una sociedad en donde podamos sostener nuestras familias con el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo propio. Por otro lado, me gustaría mencionar que hay valores que son considerados universales, como la justicia, la libertad, que son comunes en toda sociedad. Lo alarmante del comunismo es que busca la abolición de esos valores, igual que busca cómo abolir a toda religión y toda moralidad, lo cual está en oposición a nuestra experiencia histórica. Lo que no sabemos es lo que el comunismo establecería para sustituirlos. En otras palabras, lo que el comunismo propone es una revolución radical, un cambio total, una ruptura con las costumbres y las instituciones que fueron establecidas desde hace siglos y que han funcionado bastante bien. No son perfectas, como nada de lo que los seres humanos hacemos, pero han funcionado. Así es que el proletariado va a tomar el poder poco a poco, va a centralizar todos los instrumentos de producción, va a organizar a la nueva clase gobernante y va a aumentar tan rápido como sea posible las fuerzas de producción dirigidas por el gobierno. La idea es que este proceso de abolición de la propiedad privada y la toma del poder va a ser llevado a cabo gradualmente y de una manera diferente en cada país. Pero todos los países van a tener las mismas metas. Lo que va a cambiar es el sistema usado y el tiempo invertido para alcanzar las metas. Detengámonos ahora para hacer un momento de reflexión acerca de lo que el marxismo propone como metas y medios para alcanzar esas metas. Escuche con atención cómo se va a llegar a ese paraíso en donde todos los ciudadanos van a ser felices. He aquí lo que la nueva clase gobernante, una vez llegados al poder, van a hacer: abolir la propiedad real, tierras, y dar la renta producida por la propiedad real al gobierno para que sea usada con fines públicos. Imponer gradualmente más y más impuestos, todo lo que se pueda de impuestos. Abolir los derechos de heredar las propiedades personales. Confiscar los bienes de quienes no estén de acuerdo con el nuevo gobierno o de quienes se declaran rebeldes de ese gobierno. Centralizar el crédito y ponerlo en las manos del Estado. Establecer un monopolio en lo económico por medio del establecimiento de un banco cuyo dueño es el Estado. Centralizar los medios de comunicación y transporte y ponerlo en las manos del Estado. El Estado debe crear fábricas e instrumentos de producción. El Estado debe hacer uso de las tierras baldías poniéndolas a producir y hacer eso y hacer uso de ellas de acuerdo a un plan común. Establecer igual responsabilidad laboral de todos los ciudadanos y crear armadas industriales, especialmente aquellas que trabajen en la agricultura. Gradualmente abolir la distinción entre el campo y la ciudad y hacer una mayor distribución de la población para evitar la concentración de la gente en las ciudades. Dar educación gratis a todos los niños y abolir el trabajo de los niños en las fábricas. Combinar la educación con la producción industrial o cualquier otro tipo de producción o industria. Como ustedes pueden ver, los comunistas del mundo, donde quiera que estén, ofrecen ayuda a todo movimiento revolucionario que se opone al orden social, económico, político o moral existente. Para lograr sus objetivos, los vemos unidos a partidos de corte democrático en todos los países del mundo. Es más, no ocultan sus metas y propósitos, lo dicen claramente. Abiertamente declaran que su fin es tomar el poder por la fuerza si es necesario, y esperan que las clases gobernantes tiemblen delante de la revolución comunista que ellos ejecutan. Ellos sostienen que los proletarios no tienen nada que perder. Lo único que pueden perder son, entre comillas, las cadenas de la opresión y la esclavitud. En cambio, tienen algo que ganar, el mundo entero. Por eso proclaman en voz alta, trabajadores del mundo unidos y trabajadores al poder, que es cantado con júbilo, un júbilo irresponsable. Doctor Machado, si es como usted está diciendo, da miedo. Pienso en mí misma, mi vida, la de mi familia, mi país, en fin, todo. Nosotros ya vivimos una guerra y yo era muy joven cuando eso pasó, pero es atemorizador solo ponernos a pensar que no tenemos nada, que dependemos de lo que el Estado quiera darnos, o de tener que obedecer como un robot y hacer lo que el Estado quiera que hagamos. Todo eso no tiene sentido. ¿Y qué podemos decir de los que gobiernan, los que toman las decisiones? ¿No van a ser ellos los que van a tener todos los privilegios, ser dueño de todas las propiedades y disfrutar el duro trabajo que todos los demás haremos? Esto no suena nada bien. Así es, amiga, no suena nada bien y tampoco se sentiría bien. Sería esto un nuevo concepto de esclavitud basado en una utopía. Jamás llegaríamos a vivir en felicidad. La pregunta sería, una vez establecida la dictadura del proletariado, ¿cómo es que esa dictadura se va a reemplazar para tener un estado perfecto en donde todas las cosas se hagan con armonía, en donde haya paz y contentamiento, en donde todos nos sintamos felices, en donde todos vivamos, entre comillas, bien y bonito? Solo basta con usar un poquito de sentido común y llegaríamos a la conclusión de que todo esto del comunismo es una quimera, un sueño irrealizable. Toda la propuesta de Marx está basada en premisas falsas, la lucha entre burgueses y proletarios, ricos y pobres, empleadores y empleados, de los que tienen en contra de los que no tienen. Pero no crea usted que todo termina ahí. Siempre habrá otros hombres o mujeres que tendrán una respuesta que parece más real y apropiada para las ideas descabelladas de algunos filósofos como Carlos Marx. Ahora quiero hablar de John Locke. John Locke. Este hombre nació en Inglaterra y vivió entre los años 1632 y 1704. Fue filósofo y médico. No quiero entrar en detalles de su vida y el tiempo que le tocó vivir. Sin embargo, quiero enfatizar que sus tiempos fueron de mucha reflexión acerca de la libertad individual y el papel del Estado en la vida de cada ciudadano. John Locke rechaza las ideas de Thomas Hobbes y niega que los seres humanos vivan en constante miedo de morir agredidos por otros o de ser sometidos a violentos asaltos. Él, en cambio, ve la parte positiva de la humanidad y afirma que los seres humanos viven por naturaleza en un estado de libertad y se acomodan dentro de los límites que establece la ley o derecho natural. Para entender un poco más acerca de la ley natural, pueden ustedes escuchar lo que he dicho en mi presentación, La esencia del conservatismo o en Principios y valores del conservatismo. Locke, igual que otros filósofos de su tiempo, enfatiza los principios establecidos durante la Revolución Francesa y el enciclopedismo, libertad, igualdad y fraternidad. Estos se han convertido en los principios básicos del liberalismo. Sin embargo, para Locke, igualdad no es lo mismo que conformidad. Él piensa que todos los individuos tienen derechos que son inalienables y al mismo tiempo son la base de vida dentro de la sociedad civil. Basado en la ley natural, él afirma que nadie tiene el derecho de agredir a otro ser humano en su búsqueda por obtener posesiones o preservar su salud. Él cree que los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y de vivir en paz si nos lo proponemos. La relación entre los seres humanos no es perfecta, pero él entiende que la guerra solo existe cuando los individuos violan las leyes de la naturaleza. ¿No parece esto razonable? ¿Qué piensa usted? Creo que sí. Todo esto de la ley natural parece razonable. He leído un poco de historia de la humanidad y me parece que los tiempos han cambiado. Bueno, jamás viví, creo, en los tiempos prehistóricos, pero creo que no somos los salvajes que quizás fuimos hace 1000 años. Creo, doctor Machado, que hemos llegado a una etapa de la historia en que sabemos cómo podemos ponernos de acuerdo. Entendemos que son las leyes y entendemos también que el incumplimiento de la ley y la agresión hacia otro ser humano tiene una consecuencia. Me parece también, doctor Machado, que uno de los principales problemas entre los seres humanos se da por nuestro deseo de poseer lo que pertenece a los otros. Bienes o riquezas. Siempre habrá alguien que estará pensando cómo puede quitarle al otro lo que es suyo. Lo hacen las personas y lo hacen los gobernantes. ¿Dice algo John Locke acerca de esto? Lo que usted menciona, querida amiga, es acertado. Hay algunas personas que constantemente maquinan cómo pueden quitarle a los demás algo o todo lo que poseen. Esto es lo que las enseñanzas morales y religiosas definen como codicia. Las personas pueden comenzar codiciando, continúan planeando y pueden terminar haciéndolo. Moisés dedica uno de los 10 mandamientos para reglamentar este asunto. Lo hace como una medida apropiada e interpretando la ley natural aplicada en el mundo de las relaciones sociales. Véalo cómo lo pone de sencillo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 17. También dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. John Locke entiende que los individuos tienen el derecho de poseer propiedades y el gobierno tiene la obligación de asegurar que esa propiedad nadie se la quite o arrebate. El Estado debe garantizar el derecho de la propiedad. Para eso existe y para eso fue creado. Si una persona es dueña de una propiedad, nadie más tiene derecho a ella, según el pensamiento de Locke. De igual manera, el producto del trabajo que la persona realiza, las empresas que crea y la productividad que se alcanza por la empresa creada pertenece únicamente y exclusivamente a la persona que la creó y a nadie más. De igual manera, si una persona tiene la capacidad de crear riqueza y la crea, eso no impide que otros puedan hacer lo mismo. La productividad de un individuo, dice John Locke, ayuda a la sociedad en general. Y todavía va aún más lejos con sus postulados. Dice que la gente que no quiere trabajar y producir no debería interferir con los que quieren. Y si no contribuyen con el bienestar de la sociedad, tampoco tienen el derecho de recibir de la sociedad ninguna riqueza que ellos no han contribuido a producir. Esta posición la podríamos resumir en una frase: lo que es justo, es justo. La misma sociedad no puede premiar la improductividad y la holgazanería. En otras palabras, John Locke está diciendo lo mismo que alguna vez ha dicho el apóstol Pablo, entre comillas, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. La palabra entrometiéndose que usa el apóstol en este pasaje significa quitándole a los demás. Todavía agrega que cada individuo puede tener toda la propiedad que pueda adquirir y los bienes que pueda acumular. En otras palabras, las propiedades de una persona que una persona pueda adquirir no debe tener límites. De esta manera, John Locke responde a la inquietud de algunos ciudadanos de tendencia socialista que insisten en poner límites a la capacidad de ciudadanos talentosos que tienen la habilidad de crear riqueza. He oído decir, ¿por qué tiene tanto? Esto es un gran error. Cuando el rico o adinerado hace dinero, no lo hace solo. En el proceso de producir, otros los acompañan y se enriquecen también, todos de una manera proporcional a sus esfuerzos. También dice que el gobierno que centraliza el poder destruye la libertad individual. Es más, todo gobierno debe tener supervisión y balance para que pueda funcionar bien, para que proteja la libertad de los individuos y defienda los derechos de propiedad. Entonces, el consejo que él da es que los gobiernos deben representar la voluntad de sus ciudadanos. El poder que reciben de los ciudadanos debe ser restringido y no absoluto. Las restricciones impuestas a los gobiernos impiden su corrupción. Otra cosa más, las leyes que crean los cuerpos legislativos deben estar de acuerdo con la ley natural y no en contra de ella. Las mismas leyes deben aplicarse a todos por igual, ricos y pobres, y deben ser diseñadas para promover el bien de la sociedad en general y no de nadie en particular. Según él lo entiende, ningún organismo o agencia del gobierno debe crear impuestos sin el consentimiento de la población sobre la cual los impuestos van a recaer. Esto tiene mucha lógica. Cada vez que se crean impuestos, quienes van a pagar esos impuestos deben ser los que los creen. Para entenderlo mejor, este hombre está diciendo que si los impuestos son creados por otras personas que no han sido elegidas por el pueblo para ese fin, esto constituye una tiranía. En este caso, son los legisladores quienes representan a los que pagan los impuestos, quienes tienen la potestad de crearlos. Por tanto, el poder de crear impuestos no puede ser transferido. Según el pensamiento de Locke, el poder legislativo no tiene el derecho de transferir el poder de crear impuestos al gobierno ejecutivo o a alguna de sus agencias. Esto él lo considera inaceptable, y la razón es simple: se hace sin debida representación. Mirando un poco lo que pasa en Latinoamérica, recuerdo que en Venezuela la Asamblea Legislativa transfirió amplios poderes para que el presidente ejerciera funciones legislativas. Este es un ejemplo de lo que no se debería hacer jamás. Resumiendo, diríamos, no puede haber legislación sin la debida representación. Doctor Machado, la realidad es que en cualquier momento una sociedad puede caer en tiranía. ¿Será que hay manera de prevenir ese problema? ¿Cómo podremos saber si la situación se ha vuelto inaguantable? ¿Es una revolución un procedimiento que un pensador político como John Locke aconsejaría? ¿Qué piensa usted? John Locke piensa que cuando el gobierno se ha vuelto tirano, ha dejado de ser legítimo, ya no representa al pueblo, ya no tiene razón de ser sostenido. Si el gobierno ha suprimido los derechos del individuo, ha entrado en guerra en contra de los ciudadanos que lo eligieron y sobre los cuales gobierna, entonces la población tiene el derecho de recuperar su libertad instalando un nuevo gobierno que tenga la voluntad de preservar sus derechos. Sin embargo, él aconseja que para comenzar una revolución hay que tener mucho cuidado y no debe hacerse a menos que los abusos sean verdaderamente severos y la situación se haya vuelto inaguantable. Cuando los próceres de la Revolución Norteamericana declararon la guerra a Inglaterra, escribieron una larga lista de razones por las cuales tomaban la decisión y se la pasaron al rey tirano antes de comenzar la revolución. En otras palabras, John Locke sugiere que la decisión de ir a una revolución armada para destituir a un gobierno tirano debe hacerse con buenas razones y después de haber agotado todos los otros recursos disponibles en la sociedad. Él dice que debemos ser cautelosos para tomar una decisión, de tal manera que no debemos tomar la decisión de remover a un gobernante por razones que son triviales, lo que quiere decir razones de poca importancia. A propósito, esta es la posición de quienes somos conservadores. Debe ser una decisión hecha con buenas razones y al mismo tiempo prudencia, y es una posibilidad que no descartamos jamás. Dice Locke que si los abusos de la tiranía han llegado al extremo, la revolución es legítima y debe hacerse posible. La palabra clave aquí es extremo. Por tanto, la otra palabra clave en el asunto es prudencia, escrita con letras mayúsculas. Modernamente se habla de redistribuir la riqueza, basado en el principio de que hay muchos pobres y muy pocos ricos. Y por supuesto, la riqueza debe ser repartida. Para John Locke, quitarle al individuo sus bienes, su riqueza o parte de ella, es un asalto a sus derechos individuales que son al final de cuentas inalienables, lo que quiere decir provienen de Dios mismo. Él dice que en una sociedad libre, todo individuo que es pobre puede volverse rico si hace un esfuerzo para lograrlo. De igual manera, un individuo que es rico, si no se esfuerza, puede perder su riqueza y volverse pobre. Esto se da en una sociedad que funciona sanamente, donde la ley natural es aplicada y vivida por los ciudadanos de cualquier país. Carlos de Montesquieu. Ahora vamos a hablar de otro hombre que también rechaza el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Recuerdan que Hobbes decía que el hombre vive en un estado de constante guerra y conflicto, de unos contra otros? Voy a hablar ahora de Carlos de Montesquieu, un abogado y filósofo francés que vivió entre los años 1689 y 1755. Este hombre avanzó aún más el pensamiento de John Locke y articuló de una manera clara la necesidad de tener un gobierno con independencia de poderes. Su pensamiento parte de la base de que los ciudadanos deben defenderse de otros ciudadanos de otros países, y de igual manera los ciudadanos deben protegerse del gobierno que los gobierna, valga la redundancia. En otras palabras, los ciudadanos no pueden confiar ciegamente en sus gobernantes. El principal tema de sus escritos es el relacionado con los derechos políticos de los ciudadanos. Esto tiene que ver con las leyes civiles que regulan las relaciones de los ciudadanos con el gobierno. Él mencionó que hay tres tipos de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. El gobierno republicano, él explicó, es el gobierno que ejerce el pueblo sobre sí mismo. El gobierno monárquico es el gobierno de un individuo, pero su gobierno lo hace basado en leyes que ese gobierno respeta. Finalmente, el gobierno despótico es aquel en donde un individuo crea sus propias leyes y las aplica como le conviene. Cuando él analiza los tipos de gobierno, señala que aunque los seres humanos prefieren vivir en libertad, la mayoría de ellos viven bajo tiranías. Él usa una palabra que voy a definir en mis propios términos: virtud. Virtud para mí, y para aclarar la idea en esta presentación, es el bien en acción. Él dice que la virtud no es probable que se dé con la monarquía, y es imposible que se dé en un gobierno despótico. Los gobiernos despóticos, dice él, utilizan el miedo para gobernar en vez de la virtud. En cambio, Los gobiernos republicanos son virtuosos en el sentido de que son los individuos gobernados quienes crean las leyes que van a gobernar sus vidas y dirigir al gobierno. El amor por la república es un amor que llena el ambiente social, y la razón es que aún el ciudadano de menor condición económica o social puede elevar su voz y ser oído. Frederick, esto parece interesante. Es de ahí donde se deriva el concepto de república que usamos frecuentemente los conservadores. A veces me pregunto, y esa misma pregunta la he oído de otras personas, ¿es Nicaragua una república? También recuerdo la frase célebre del doctor Pedro Joaquín Chamorro: Nicaragua volverá a ser república. ¿La recuerda usted? Claro que sí, amiga, la recuerdo. Y para responder a su pregunta de si Nicaragua es una república, he oído tantas quejas de la gente en las redes sociales, como Facebook, en algunos programas de radio y en los periódicos, que se hace imposible creer que lo sea. También recuerdo al doctor Fernando Agüero Rocha y su lucha política para restablecer la república en Nicaragua. Yo no lo conocí personalmente, pero mi esposa sí. Ella recuerda que mientras hacía unos experimentos de química en la escuela, le cayó una gota de algún ácido en uno de sus ojos y ella dice: el doctor Agüero Rocha me lo salvó. También me dijo: yo sé que tú, niña, no eres conservadora. Ella tiene mucho respeto a su memoria porque dice que la trató con mucha delicadeza durante la consulta médica. Volviendo a Montesquieu, dice que la creación moderada de impuestos es buena y exitosa. Sin embargo, la imposición excesiva de impuestos crea servidumbre. De igual manera, es una acción destructiva de los individuos. Si el gobierno echa mano de sus bienes sin pagarla, sin una compensación apropiada. También afirma Montesquieu que el libre comercio provee el camino que lleva a la prosperidad del individuo y de la sociedad. La sola creencia de que el individuo puede alcanzar prosperidad le da la fuerza para trabajar más intensamente hasta lograrlo. Sin embargo, cuando los gobiernos son despóticos, no hay esperanza de que los ciudadanos comunes puedan levantarse de su condición de pobres y alcanzar la prosperidad. La república es el sistema político y económico que puede crear las condiciones para que cada persona, trabajando con dedicación, pueda mejorar considerablemente su situación económica. Tanto Montesquieu como Locke creen que los estados que son una república deben tener una constitución que guíe al gobierno en su actividad de gobernar y al mismo tiempo controle a los organismos y agencias que ejercen el gobierno de la nación. Es Montesquieu quien propone las tres ramas de gobierno que conocemos: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Ellas son separadas y tienen igual poder. Ninguna de ellas tiene más poder que la otra. Y aquí podemos señalar también que Montesquieu rechaza la utopía descrita por Platón, Thomas More, Thomas Hobbes y Carlos Marx. De igual manera rechaza la democracia pura, porque ésta no cuida del derecho de todos los ciudadanos, sino de los derechos de una parte de ellos, los derechos de la mayoría solamente. Alexis de Tocqueville. Finalmente, voy a mencionar brevemente a Alexis de Tocqueville. Fue un historiador y político francés que vivió entre los años 1805 y 1859. Como un gran visionario, describió en su libro La democracia en América como un fenómeno digno de mención, como algo nunca visto en el mundo. Él, igual que Montesquieu, tenía recelos en relación con la legitimidad de la democracia. Esta puede llevar a lo que él llamó una tiranía suave, que ocurre cuando los ciudadanos son guiados hacia alguna forma de igualitarismo o igualitarismo que es gradual y suavemente aceptado por los ciudadanos. La tiranía suave busca suprimir la diversidad en la sociedad y suavemente lleva a los individuos a aceptar y vivir alguna forma de igualdad que no es natural en la sociedad. La tiranía suave se oculta en la democracia que tiene fines utilitarios. Esta sociedad utilitaria es aquella en la que sus miembros creen que los oficiales que han elegido tienen la habilidad de perfeccionar las condiciones de vida a través de regulaciones apropiadas. Por favor, piense un momento en esto que afirma Tocqueville y va a llegar a la conclusión de que no son las regulaciones solas y en sí mismas las que forman a una sociedad perfecta. Esta manera de pensar es lo que hemos llamado utopianismo al comienzo de esta presentación. Según él, este utopianismo se da cuando la gente comienza a cuidar más de sí mismos y se olvidan de los otros seres humanos. Ellos comienzan a depender del gobierno para llenar sus necesidades personales y dejan de depender de sí mismos. De acuerdo con el pensamiento conservador, una de las señales de que el gobierno está siendo o ha sido un gobierno de éxito es que cada vez menos ciudadanos dependen del gobierno para su sostenimiento. Un gobierno es fracasado cuando crea en sus ciudadanos dependencia y no promueve la autosuficiencia. Este es un gobierno del que no podríamos sentirnos orgullosos jamás. La dependencia facilita su manipulación y doblega las libertades individuales. El sistema democrático de gobierno no es entonces el mejor sistema. Poco a poco degenera en tiranía, centraliza el poder y no responde a las necesidades de toda la población. De una manera gradual va despojando al individuo de su libertad individual y el individuo no se da cuenta porque lo hace suavemente, con reglas complicadas que al final ejercen desmedido control sobre toda la sociedad. En otra presentación, usted tendrá la oportunidad de aprender acerca de cuál es el mejor gobierno de acuerdo con la perspectiva del pensamiento conservador. Por ahora, gracias por escucharme. Gracias, doctor Machado. Ha sido usted suficientemente generoso en ponernos en contacto con esto de los ismos. En este momento creo que puedo decir que debemos ser cautelosos ante las promesas de los políticos que quieren cambios, y especialmente los que quieren cambios radicales, que ni ellos mismos saben a dónde nos van a llevar. Quiero agradecerle en nombre de la Fundación para el Desarrollo y la Democracia, Tomás Paine, su presidente, el licenciado Marvin Martínez, y en nombre del Partido Conservador, por entrenarnos y abrir nuestros ojos para entender un poco más y un poco mejor quiénes somos los conservadores y por qué somos conservadores. Muchísimas gracias. Gracias a usted.